Eran cuatro de a caballo de aquel real del Mapimí, huyendo de la cordada se escondieron por ahí. Pancho era de aquellos cuatro, el más cruel y sanguinario, pues una vez mató un cura cuando rezaba un rosario. Y Mariano por su gusto cuántos pueblos incendió, y para estar más contento los trenes descarriló. Eran cuatro de a caballo de aquel real del Mapimí, y como eran muy felones se escondieron por ahí. A Guillermo le gustaba el robarse a las doncellas, ofreciéndoles la gloria con la luna y las estrellas. Y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz, que soñaba con el golpe robarse la catedral. Eran cuatro de a caballo de aquel real del Mapimí, huyendo de la cordada se escondieron por ahí. Mariano, allá viene el tren, lo vas a descarrilar. Francisco, deja ese cura, no lo vayas a matar. Ten compasión ya, Guillermo, de esa joven virginal. ¿Dónde la escondes, Felipe, si te robas catedral? Eran cuatro de a caballo de aquel real del Mapimí. Dios los haya perdonado.